List 16. No te apoyes en la pared. Don't lean against the wall. Apóyate en mí. Lean on me. Tendrán que escucharme hasta el final. They'll have to hear me out. No tengo noticias de ella. I haven't heard from her. Nunca he oído hablar de Paco Morgan. ¿Quién es? I've never heard of Paco Morgan. Who is he? No lo puedo remediar. No lo puedo evitar. I can't help it. Déjame que te eche una mano. Let me help you out. Habladlo antes de tomar una decisión. Talk it over before making a decision. Ayúdale a levantarse. Help him up. Espérate. Hold on. Estás frenando el resto de la clase. You're holding back the rest of the class. ¿Qué le está retrasando? What's holding him up? Manténle alejado de ella. Keep him away from her. El niño me tuvo en vela toda la noche. The child kept me up all night. Tenemos que mantenernos con los tiempos actuales. We have to keep up with the times. Él está continuamente preguntándome por ti. He keeps on asking me about you. El comité está compuesto por 7 miembros. The committee is made up of 7 members. Tenemos que recuperar el tiempo perdido. We have to make up for the lost time. ¿Cómo puedo compensar la pérdida? How can I make up for the loss? Decídete. Make up your mind. No creo que vayan a reconciliarse. I don't think they're going to make up. Lo siento. ¿Cómo te lo puedo enmendar? I'm sorry. How can I make it up to you? Tenemos que despedir a 200 trabajadores. We have to lay off 200 workers. No atropelles al pobre perro. Don't run over the poor dog. El niño huyó de casa. The child ran away from home.